Con este programa social ejemplificamos a qué nos referimos con generar políticas públicas, crear programas que parten de un análisis estadístico, que cuentan con indicadores. Para ello trabajamos con el Coneval y buscamos ir a la raíz de las problemáticas sociales.